Primeramente, a los equipos visitantes, decirles que es un honor recibirlos aquí en nuestra tierra. Quiero decirles que somos un pueblo progresista, un pueblo de vanguardia y un pueblo sumamente hospitalario. Nos corresponde garantizar que su estancia aquí en nuestro estado durante la celebración de este evento se dé en las mejores condiciones posibles y lo vamos a garantizar.